Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Claro, ¿cómo se ven los templos? ¿Para qué servían los templos, los lugares de poder antiguamente y para qué sirven ahora? ¿Para qué sirven ahora? Realmente, por mi propia experiencia, de esos 70 países que he estado, esos cientos o miles de templos de más de 30, 40 diferentes civilizaciones, al templo realmente, si vas con respeto, si vas con amor, si vas con, sobre todo con respeto a quien los ha creado, a quien los siguen utilizando, puedes ir a un templo cada uno a pedir, a rezar, a exponer, a centrarse, a unirse, a, sobre todo yo creo que a mejorar como ser humano, ¿no? Tal como está el mundo y está hecho un caos absoluto, creo que son es un gran método estos lugares, luego explicaré por qué, para poder mejorar sobre todo como seres humanos, porque si no, ¿para qué estamos? ¿No? Al final yo creo que, bueno, una parte, cada uno tenemos misiones, pero al final la misión más que tenemos, hay otras vidas o no hay otras vidas, o cuando pasen unos años no quede nada ni de nuestra mente ni de nuestra conciencia, pero al final, ¿qué mejor que intentar ser un poco mejores humanos? Y creo que esto es para algo que se fundaron muchos de estos templos. Entonces, hay algunos que se utilizaron como enterramientos, hay otros templos que se utilizaron para rezar, hay otros templos que se utilizaron para conectar con esas fuerzas invisibles, otros para la gloria de un emperador, para la gloria de un rey, otros para la gloria de una misma religión, otros lugares eran puertas al infinito, por explicarlo de alguna manera. Hay de todo. Ahora, lo importante no es solamente para qué sirvieron cuando se crearon. Yo no sé para qué crearon Göbekli Tepe hace 12.500 años y hace 12.000 años. Sé que tiene muchas connotaciones astronómicas y muchas connotaciones espirituales y tiene muchas connotaciones energéticas por el lugar en el que está. Pero yo no sé, ni nadie creo que sepa hoy en día para qué se creó Göbekli Tepe. A lo mejor incluso Stonehenge o la pirámide de Keops, no sabemos realmente para qué se creó, pero sí podemos saber para qué vamos cuando vamos a visitarlo, estos sitios. Y yo la verdad es que siempre que voy a estos sitios, y es casi lo que más hago en la vida, es lo que más utilizo mi tiempo, realmente es lo que os digo, a comunicarme, a unirme a también a limpiarme, ¿no? A limpiarte tus perezas, a limpiarte tus, por ejemplo, cuando fui al Tíbet, eso que ha contado antes Mari, cuando fui al Tíbet hace 20 años y llegué al Potala, ya sabéis, el Potala del Tíbet, la monasterio principal del Tíbet. Yo no soy budista, ni he sido budista, y ni me sé los rezos budistas, pero cuando estuve allí intenté dejar mi pereza, dejar mi rabia, dejar mis dejar mucho de problemas, de cosas, para intentar ser mejor, para intentar ser más fuerte, menos perezoso. Entonces, sí que se puede hacer en esos sitios, porque esos sitios tienen algo especial, tienen un alma del lugar, tienen algo muy importante y muy especial. Llámalo energético, llámalo geométrico, llámalo histórico, místico, religioso, que influencia nuestra psique. Ahora hablaremos también por qué, cómo los lugares en lo que sí se ha demostrado científicamente que tienen, digamos, perturbaciones electromagnéticas, telúricas, sí que afectan a nuestra mente. Y pueden afectar a nuestra mente, sobre todo de la manera en que nosotros lo canalicemos eso. Yo cada vez que voy a uno de esos lugares, me da igual la religión que sea, el culto que sea, si servían de enterramiento, si seguían para la gloria de un emperador, para la gloria de un papa, me da lo mismo. Al final a lo que voy es a un sitio en el que es un lugar en el que tenemos una comunión íntima con nosotros mismos, que cada vez tenemos menos, y con el resto de la humanidad, con la humanidad del pasado, con la humanidad del presente. Y entonces ahí es cuando cada uno a su manera, yo a mi manera, pues rezo por ser mejor persona, por ser sobre todo más paciente, más tolerante. Ahora que tengo una niña pequeñita que anda por ahí, pues me hace falta muchísimo. Que yo cada vez que voy a un templo o a cualquier lugar, siempre pongo las manos en el corazón y pienso primero en todos los seres que he conocido, que ya primero mi familia y luego amigos que ya no están, que han muerto. Entonces primero les visualizo la cara a cada uno de ellos, intento visualizar un momento, me conecto con ellos y luego con cada una de las personas que están vivas, mi madre que está aquí, mis tíos, mis padres, mi niña, mi mujer, mis amigos, la familia, todo, ¿no? Y a partir de ese momento lo que estoy haciendo es una unión, una común unión con todos ellos. Y lo que sé que han probado en los últimos 30 años es que en esos lugares es donde más fácil se me da. No hay otro sitio, donde, incluso en mi propia casa discuto, me pongo nervioso, tal, pero cuando estoy en estos sitios es donde cojo esas fuerzas para luego intentar calmarme más, estar mejor. Y entonces, en todos esos lugares siempre ha sido el lugar en el que he tenido esa capacidad de fuerza, ¿no? De poder integrar y poder integrar todo. Toda mi propia vida.